He visto tu mirar pensativo. He visto tu llorar cabizbajo. He visto tu llorar en las noches. Yo estoy contigo. Yo te puse en el vientre, niña. Yo le aporté a tu cuerpo fuerzas. Yo le di los primeros pasos. Yo le di las primeras palabras a tu lengua. Yo te puse en la tierra un momento para que tú alabaras mi nombre, para que tú le digas al hombre que yo soy el dador de la vida. Yo te hice semejante a mi imagen. Yo quiero que tú vivas feliz. Yo quiero que tú tomes mi mano. No huyas más de mí. Yo te hice semejante a mi imagen. Yo quiero que tú vivas feliz. Yo quiero que tú tomes mi mano. No huyas más de mí. Tú le digas al hombre que yo soy el dador de la vida. Yo he visto tu mirar pensativo. Yo he visto tu llorar cabizbajo. Yo he visto tu llorar en las noches. Yo estoy contigo. Yo te sé semejante a mi madre. Mi imagen, yo quiero que tú vivas feliz. Yo quiero que tú tomes mi mano. No huyas más de mí. Su imagen quiere que sea feliz. Él quiso semejante a su imagen. Él quiere que tú vivas feliz. No, no, no, no sufras más. Ven a los brazos de papá. Sabes, la palabra del Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo lo mate que me cogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud.